gentilmente del cielo atendí un llamado que hizo San Pedro sin el permiso de Dios. Pero mi madre, que no sabía los motivos, en clamo y llanto acaba de morir Vigilio. Pero mi padre, que no sabía la razón, en clamo y llanto se murió del corazón. Pero mi padre, que no sabía la razón, en clamo y llanto se murió del corazón. Por andar de enamorado se murió del corazón. Por andar de enamorado se murió del corazón. En Barranquilla, Robinson Calvo Luque, el rey de la madrugada. Amigos, Néstor Quiroz y José Castilla, con proyección. Y vi un libro viejo un arco mío de comer. Allí vi anotado a Camilito Namé y un buen amigo como lo es Pedro Cabrales. Le dije a San Pedro lo que le debe Cabrales, y él puede cobrarme que por él voy a pagarle. Y me respondió: se ve que eres buena gente, pero aquí las cosas se arreglan personalmente. Y me respondió: se ve que eres buena gente, pero aquí las cosas se arreglan personalmente. No puedes pagar por él. Para Jimmy Sánchez en Santa Marta. Al cabo rato se me apareció Jesús. Al cabo rato se me apareció Jesús. Yo le dije en la tierra, he escuchado una versión. Camilo Namén ha regado en una canción que estuvo en el cielo y su problema lo arregló. Este señor no estaba aquí, me dijo Dios, y nuevamente con tinta roja lo anotó. Este señor no estaba aquí, me dijo Dios, y nuevamente con tinta roja lo anotó. Yo estuve en el cielo, no le miento mis amigos, y pude comprobar la mentira de Camilo. Yo estuve en el cielo, no le miento mis amigos, y pude comprobar la mentira de Camilo. Allí pude comprobar la mentira de Camilo.